Joder, aquí dentro. Me muero. Bueno, pues ahora te toca dejártela puesta. No sé. ¿Qué? Empezamos bien el mes, ¿no? Las compras de abril. No. Hay que empezar bien el mes. Hola, hijos de puta. ¿Qué tal? Ya, es que si no se oyen quejas. Bueno, tampoco pasa nada. Un mes de compras, de vuelta, aunque esta vez sí que va a ser más corto, y esta vez de verdad. Pero no por ello menos gasto, me cago en Dios. Bueno, ¿quién empieza? Empieza tú, si siempre tienes más. Bueno, primera compra, he vuelto al gym. Buena primera compra. Pasta, venga. Segunda compra. Tú, hijo de puta. Yo. Me he comprado la camiseta del Mafia 3 por 5 pavos en el. ¿Cómo se llama? En el. Primark. No, ¿eh? En el Game. Y claro. No la he traído porque está lavando. Pero aquí está. Buenos motivos. Hay que mantenerlo limpio. Eso es. ¿Y qué más? ¿Qué más? Me he comprado algo, pero no sé qué. Vale. Esto. El buen pelo. No, el pelo no. El pelo lo tenía ya. No, como otros. Esa es. Bueno, el caso es que... Turquía. Esta puta mierda, que la compré en el salón del manga de Alicante, pues para hacer el gilipollas. Básicamente, de hecho, por ahí tengo fotos haciendo gilipollas con gente que iba de cosplay del Dark Souls. Pero del salón del manga podéis encontrar nuestras experiencias en el programa 232, ¿fue el anterior? No sé. No, bueno. Al carré. Bueno, siguiente compra es una compra que la tengo en las manos, lo estáis viendo aquí, es un dispositivo tope de rama. ¡Es tope de rama, joder! Es el Xiaomi Mi A1. Venga, vamos a hacerlo con esto, ¿eh? Con esto lo hago, ¿eh? Con el móvil no lo voy no, a hacer. No, pero habría que hacer una cosa. No, que se cae el suelo. No, coño, que no es lanzada, que iba a hacer con la caja. Ah. Con la caja, esto... Esto es muy sencillo, mira, coges esto. Me lo meto por el culo. No, hombre, no, coges. Ojo. Esto, cuidado que no se caiga ahí. Y sigue oliendo a chino. Jugosa, normal, huele a nuevo. Pues bueno, la primera. Señor Stan, huele al coche nuevo. Esta fue la primera compra tocha del mes, ¿vale? La primera compra real. Fueron 169 pavos, cuando aquí se encuentra por 209, incluso 239, según qué sitios. No, va. En la tienda miespaña.es. Si buscáis, vais a leer, es el modelo de, bueno, ya sabéis, si veis el vídeo de tope de rama, topes de rama, vais a encontraros ahí el unboxing con más detalles, pero bueno. Con más ramas. Con más ramas. 4 GB, 64 GB de almacenamiento, 8 núcleos, doble cámara, lector de huellas, todas esas cosas. Xiaomi Mi A1, Android Stock. Lo dicho, Mi España. ¿Por qué lo compré ahí? Porque pregunté si alguien había comprado, si alguien tenía el móvil en el grupo de Telegram, y Jintoki dijo que sí y que lo había comprado en esa web. Y yo estuve buscando información, me dijo que tardaba un poco con el envío. Y vi que efectivamente muchísima gente se quejaba en foros de que no cumplían con los envíos, de que no sé qué, no sé cuántos. Y digo, bueno, me da igual. Está 40 euros más barato, 30, 40 euros que en otros sitios. Digo, que tal en una semana, semana y media, digo, me estoy cambiando por capricho, entre comillas. Pues bueno, me daba igual esperar. Y efectivamente tardaron una semana clavada desde que lo compré hasta que me llegó. Y cumplieron, o sea que la verdad que bastante contento, por lo menos mi experiencia con la tienda miespaña.es es correcta. Ya digo, además te lo dicen bien claro cuando lo compras, fecha prevista de tal a tal, o sea, que son como 4 o 5 días después de que lo compras. Y al parecer es porque ellos trabajan con unos almacenes en China o no sé qué polla, se lo mandan a ellos y luego te llega a ti, pero es la versión global con la ROM que tiene la SOTA, las actualizaciones y tal, o sea que es bastante fiable, ya digo. 2 años de garantía en España, con lo cual... Si queréis ahorraros una pasta sana, El teléfono va de putísima madre, o sea, ya digo, precintado. El cargador, como si habéis visto el vídeo de topes de rama, es chino, creo, y con el enchufe de allí. Y ellos te mandan uno normal de aquí de 2,1 amperios, o sea que la verdad que mi experiencia con esa tienda, ya digo, por lo menos que se sepa que si buscáis en Google vais a ver un huevo de quejas, todo por el envío y por el servicio postventa, en el sentido de que si les preguntas que cómo va el envío y todo eso, no te dicen, pero, no sé, te avisan de antes, con lo cual, yo qué sé, sabes a lo que estás yendo, gilipollas. Y si no, en tope de rama te metes las ramas por el culo. Eso es. No tiene nada que ver, pero bueno. Bueno, más compras tuyas. Más compras. Mía, tengo... Dios mío, Willy, voy a por agua. ¡A por un cubo de bilis! Pues ahora que estamos solos, ¿vale? Os voy a contar un secretito. Este juego, en realidad, yo lo tenía en EA Access. Lo tenía gratis. Y diréis, pues si lo tenía gratis, ¿para qué lo compras, gilipollas? Pues ya me habéis respondido por gilipollas. Y claro, pues... tenía un cheque ahorro de esos del Carrefour y estaba barato y dije, bueno, es que me gusta la saga, aunque este sea una mierda o digan que sea una mierda, yo todavía no lo he jugado y me compré esta cosa. Mass Effect Andromeda, sí. ¿Un juego de la Wanda has comprado? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No. Tiene portada interna y todo, o sea, soltando los oros, porque en el juego no, pero en lo demás sí, ¿verdad? Pues nada, lo he comprado porque, no sé por qué lo he comprado. Enajenación mental. Sí, como la que viene después. Pues yo tengo una enajenación mental. No mía, sino de otra persona en el fantástico Wallapop. A ver, el juego A Way Out, ¿vale? Ha echado la polla out. Sección patrocinada. Nada, es broma, ¿qué tengo que ser? Pues el caso, me veo un pavo que vende la Way Out a 10 euros, creo que era. Lo voy a mirar ahora mismo en Wallapop. Pero el caso, esta persona lo vendía. Y yo le dije directamente, porque vi el precio y dije, te lo compro, ¿vale? Entonces, el palomo... cojo. Vamos a ver... 15 euros, que bueno, me parecía aceptable. Estamos hablando de hace... De hace un mes. O sea, de primeros de mes, al poquito de salir el juego. Ahora está a 20 en game y aún así no lo voy a comprar porque ya me la suda. Pero bueno, le digo, hola, te lo compro. ¿Puedes quedar mañana por la tarde? Sí. ¿Por qué zona te viene bien? Por esta. Le digo, a esta hora... Y dice, no, perdona, no puede ser, tal, no sé qué, no sé cuánto, si iría mi madre, es que yo estoy ingresado, no sé qué hostia me pasa. Digo, a ver, yo tengo problemas, no sé qué, no sé cuántos, total. Que le digo ahí, digo, va, pues voy yo, voy a esta hora, voy tal, no sé qué, vale, me viene bien, no sé qué, quedas con mi madre, no sé cuántos, en plan, vale, quedamos a esta hora, ¿me lo confirmas? En plan, al salir de yo de trabajar. Sí. Y le digo, vale, una hora antes de ir, confírmame, porfa. Ya a 10 minutos antes, digo, igualmente, digo, voy a estar por esa zona que habíamos quedado, digo, porque me venía bien. Digo, confírmame, tal. Y me pone, es que otro chico viene ahora, que le viene mejor a mi madre. Lo siento, yo si estuviera bien, se lo guardo al primero que me habla, pero dependo de mi madre. Y cojo y digo, joder, macho, si habías quedado conmigo. Dice, ya te acabo de explicar, de todas formas, no te confirmé. Y digo, pues no entiendo cómo te puede venir mejor otro, porque yo te había dicho que sí y que iba donde me dijeras a la hora que pudieras. Me dice, no, me has dicho que podías a las 9:10. Digo, en fin, si yo estoy ya por aquí, si quieres, bien, y si no, me avisas. Y me dice, no, si ya lo ha vendido mi madre a las 8:30, lo siento. O sea, hijo de puta, habías quedado conmigo a las 9. Y porque le dicen que otro puede quedar a las 8:30, media hora antes, coges y se lo vendes antes a él, aunque te ha hablado después que yo. Pues me pareces un hijo de puta, me pareces un cabronazo de mierda. Y esas cosas no se hacen. Así que lo denuncié en Wallapop por comportamiento inadecuado, por no ser un tipo serio. No ha servido de nada, obviamente, pero me tocó muchísimo los cojones que un subnormal me hiciese esto, sinceramente. Y es que me toca los putos huevos Wallapop, es que cada vez me da mucho más asco, joder. Sí, o sea, puto subnormal, tío. Por media hora te compensa más vendérselo a otro, aunque ya te hubieras comprometido con uno a quedar. Pues nada, que le den por culo, me he quedado sin juego, pero a mí me suda los huevos, ya no lo... Se me quitaron las ganas de juego, la verdad. Y bueno, esa es mi experiencia. ¡Pobre cago en tus muertos, gilipollas! Que yo lo iba a jugar gratis. Todo esto ya callado, güey. Bueno, ¿qué más? Aquí viene mi penúltima compra. Y... a ver, bueno, no, penúltima no. Voy a contar otra antes, porque en realidad es como una compra. Ahora se ha puesto, han puesto de oferta eso de 15 meses por el precio de 12 en PlayStation Plus. Y aparte, en una web de... en una web de estas de... de estas, que compras más barato. Pues me salía todavía más barato y dije... me calenté y dije... me lo pongo. Y me he puesto un PlayStation Plus. RIP Plus. Efectivamente. 15 meses, 12 causas. No, ¿cómo era? 12 meses, 12 causas. Bueno, pues 15 meses esta vez. Hasta abril de 2000... no. Hasta julio. ¡Julio! ¡Julio! ¡Julio! De 2019. Soy gilipollas. No, no, y después vino otra compra que... Bueno, compraza por mi parte, o pagazo más bien, y es que este mes viene la renta, que no me ha tocado pagar ni devolver, total, me queda cero, pero ahí está. A mí me devuelven 3 pavos. El IBI, y las basuritas, toma, y en eso se me ha ido el puto presupuesto, así que jugoso, muy jugoso. Pero bueno, ahora ya compra real. Este mes había una compra que no podía escaparme de ella. Estamos hablando, ya se ha visto, me cago en la puta, como no he hecho zoom. Yakuza 6, The Song of Life. En una edición, que la edición normal viene en una cajita de cartón. Esta no la han traído a Steelbook, pero la han traído en cajita de cartón, que está guapísima, ¿vale? Y aparte, en forma también dentro de librito, ¿vale? Aquí con el tatuaje de Kazuma Kiryu. Dentro viene básicamente la típica mierda de salud y seguridad, el jueguecito, y un libro de arte de ilustraciones de los fans, aparte de una pequeña introducción y tal, que bueno, está bastante curioso y bastante guapo que se hayan currado, pues eso, una edición así, que esto sea la edición básica, ¿vale? ¡Está bien! Con lo cual, oye, cojonudo. Y por otro lado, el tema de... que también ha salido la edición coleccionista con los vasitos y tal, de chupito y de tal. No, de whisky, ¿qué coño? O de whisky. Y muy guapo, la verdad. Me dieron ganas de comprarla, ¿sabes? El juego, como ya sabéis, en inglés, es lo que hay. Estrena el motor, el Yakuza Engine. No, el Dragon Engine. Que en el Kiwami 2 está más refinado y en el Hokuto Gago Toku, creo que se llamaba así... o Ryuga Hoku, no, Boku, no me acuerdo. Boku no Pico. Boku no Pico. Está más refinado. Pero el caso, Yakuza 6, que puedes jugarlo tal cual porque... Ah, coño, te referías al puño de la estrella del norte. Sí. Más fácil. El juego tal cual se puede jugar si no has tocado ninguno de los anteriores porque... o sea, que lo podéis comprar para entrar en la saga de primeras, aunque yo siempre recomendaré Yakuza 0 o Yakuza Kiwami en su defecto. Pero en el 6, al igual que en todos los putos Yakuza principales, te viene un resumen de cada puto juego anterior. O sea, tú empiezas Yakuza 6 y en el menú te pone resumen de Yakuza, Yakuza 2, 3, 4, 5, de todos y cada uno de ellos, para que alguien que coja de nuevas uno de estos juegos, pues pueda empezar por él sin ningún problema. Y nada, básicamente eso, el juego la verdad que está funcionando más o menos bien, o sea, le están dando publicidad incluso por canales así de YouTube y tal, que dices... vaya, Koch Media hasta ha distribuido copias ahí por ahí en prensa. Han salido bastantes análisis, lo están poniendo bastante bien. Incluso en Reino Unido se ha colado en el top 3 de ventas en su semana de lanzamiento, o sea que joder, está bastante bien. Y yo todavía acabo de empezar el 4 y me quedan un huevo por jugar, pero yo este juego lo quería comprar día 1 porque me cago en Dios, esto hay que tenerlo. Yakuza. Así que nada. Ahí tenemos Yakuza 6, compradoslo, comprad Yakuzas y a gozarlo. Comprad Yakuzas y en los videojuegos también. Eso es. O los Yakuza os comprarán a vosotros. Eso es más probable. Bueno, ¿tienes otra cosa más? Sí, tengo dos juegos. Pues, o más. Uno de ellos lo compré. Uno, ayer por Wallapop. Ayer mismo. Ayer fue el día de los calentones. Me calenté, hice lo del PlayStation Plus. y me calenté y dije, coño, tengo gente con la que podría jugar online al FIFA. Y me calenté. Y me pongo a mirar por Wallapop. Y había un pavo que lo vendía a 25 pavos y... Y yo digo, a ver, no voy a pagar 25 euros, tampoco... Le digo, te doy 10 euros. No, es que lo compré la semana... Que te doy 10 euros. Y me estoy arriesgando. No, pues sí, me arriesgué bastante. Bueno, al final el tío, 10 minutos después, o 15, no lo sé, tampoco vamos a calcular. Me dice, bueno, vale, ¿a qué hora podrías quedar? Digo, a la que te salga los huevos y no tengo nada que hacer con mi vida. No es que estoy comprando un FIFA. Gilipollas. Y nada, quedamos en Renfe, como los antiguos emos. Y yo que me pongo a mirar, porque me dice, yo ya estoy aquí. Y me pongo a mirar y digo, no hay nadie con ningún juego en la mano. Digo, o sea, digital, le parto la boca. Y no, no, no. Es que lo tenía dentro de la chaqueta el tío y dice, pero ¿qué hace calor? Pues llevaba chaqueta, ¿vale? Era un tío de 40 y tantos años que... Coge y me dice, no, es que me lo compré. Me enseñó el ticket del game. Soul Way Scout. Y dice, me lo compré la semana pasada de tal, pero es que he estado jugando... Me dice, si es que habré jugado dos veces y... Es que no me gusta, me gusta más el del año pasado. Me quedo con el del año pasado, voy a ver si lo compro. Dice, oye, ¿no tendrás el Bloodborne o sabrás dónde lo puedo encontrar, el GOTY? Es que no lo encuentro. Y yo, pues mira, lo he visto esta mañana en el Alcampo. Ir a tomar por culo. ¿Eh? Me va a costar 25 euros. Y nada, le digo, toma tus 10 euros y cuéntale la vida a otro, ¿sabes? Me voy para casa. Y efectivamente, compré esta basura, porque soy así, porque soy gilipollas. Si es que este es el vídeo de soy gilipollas y lo estoy demostrando. Ya, si empieza, y de hecho, fíjate si soy gilipollas que lo deja en la consola metido. Es... Se está viendo el código, o lo han metido ya, o lo metió él. Ah, bueno, que es en adidas.com. Escúchame, como si lo querés canjear. Coméis la polla. Y... Pues yo tengo... Del mismo día del Yakuza... Es que bueno, tío. Llego al FNAC y, por cierto, el de Alicante veo que lo han cambiado toda la distribución, que sí, lo han modificado de la hostia, digo, qué mierda... Ayer lo vi, porque ya me iba derecho como siempre. Sí, sí. Además había un crío ahí, donde la pantalla está donde tiene la tele con sí. Un juego y tal, había un crío tirado en el suelo jugando al God of War. No sabía ni moverse, se le iba la cámara para todos. Toma, muñeco. Pues nada, que llego allí al FNAC y empiezo a ver una vuelta antes de coger la reserva y me veo el Guardianes de la Galaxia, el de Telltale Games, a 9 pavos y pico. ¡Wow! Y de One. ¡Wow! Y cojo yo y digo, pues... tal... No, Telu. Me lo voy a... Digo, no, espera, se lo digo a él. ¡Qué sí, wow! Y me dice, tal, está en game igual también para Play 4. Digo, pues voy para allá. Y se me apagó el móvil, me quedé sin batería. Entonces no me dio tiempo a mirar si tenían disponibilidad de Play 4 al game que yo iba a ir. Y resulta que me compro el Yakuza, tal, voy al game y no lo tenían en Play 4. Y digo, joder, digo, como voy con el móvil apagado, claro, pues me toca joderme. Digo, pero bueno, digo, ¿lo tienes para One? ¿Está al mismo precio? Y me dice, sí. Dice, tal, pues lo mismo. Digo, pues venga, dámelo. Así que nada, el Guardianes de la Galaxia de Telltale Games, porque vi que en Zex me daban 7-8 pavos, o sea, iba a jugarlo por 1,02€. Que vamos, que no se debe inclar las indirectas. Totalmente. Yo tengo historia de estas de especulación. Y encima me costó, o sea, costaba 9,95€ y con 1 eurillo y pico, pues me costó 8, está dentro de la consola. Así que por 8 pavos me van a costar eso, 1,02€ o así jugar y nada, aquí está. Empecé el capítulo 1 y pues en la línea un poco de la peli. Yo no lo sabía ni me había fijado en la carátula bien, pero claro, resulta que el diseño de los personajes no es el de las pelis. De hecho, Star-Lord no tiene la puta cara del Chris Pratt ni cosas así, la Gamora de los cojones... Sí, es la del cómic. Claro, tiene los ojos en plan... Dorado. Carne humana, sí, dorado, es verdad. Me resultó raro, el Drax no es el puto John Cena, no, el otro, el Batista. Batista, sus muertos. Hasta el jodido Ratchet. El Ratchet no tiene el diseño original. Tampoco. Ni las voces de la peli tampoco, aunque bueno, es versión original, con lo cual tampoco lo sé, pero. No, pero no creo que sea Bradley Cooper no. Ni Vin Diesel y... Me chocó un poco y dije, bueno, tampoco pasa nada. Una cosa que me llamó la atención del juego es que te pone que tiene opción para que no te perjudiquen los streamings. Porque tiene banda sonora, la típica música licenciada, rollo las películas, y tiene una opción para poner una banda sonora genérica para que si haces streaming no te salte el copyright. Tío, el juego preparado para youtubers, loco. Sí, sí, sí, me dejó flipa eso, digo. Yo no soy Groot. Digo, Telltale currando, joder. ¿Qué? Sí, sí, digo. Joder. Me flipó eso. Es más raro de un Enderlo a las 8 de la mañana. O el caso que. Y nada, eso. Saludos a las denuncias. Saludos a las denuncias. ¿Qué más? Ah, bueno, yo antes de mi último juego, la compra, se podría decir, del mes, esta sí. Yo me estoy dejando lo mejor para el final también. ¿Qué cojones? ¡Hostia puta! Si lo está pidiendo. Pero yo es que me he dejado lo mejor para el final, de verdad. Me pillé en Game el Harry Potter y la Orden del Fénix de 360. Y de ¿dónde está el juego? No lo estás enseñando. No, a ver. Raja. En CEX lo tenían a 20 pavos. Y de repente estoy mirando en las cestas del Game y lo veo a 5,95 y yo. Tengo un descuento de 5 euros y me quedan 95 céntimos. Rápido, ahí saco el móvil rápido. Web de CEX. ¡Wow! Dan 12 pavos. Y bueno, ya podéis imaginar lo que hice. 95 céntimos por aquí, 12 euros a mi bolsillo. ¿Pero los has gastado ya o no? No, están guardados por posibles amenazas terroristas. Jugoso. Y esa fue la gran historia. Y yo creo que vamos a dejar lo tuyo para el final y voy a poner ya mi última compra. No, porque yo tengo una cosa antes y ya vas tú a lo tuyo. Ah, vale. En el FNAC, antes de irme, después de coger la reserva de Yakuza 6, reservé dos juegos que se han anunciado este mes. Primero reservé Spyro, la trilogía de Reignited Collection, o como polla se llame, que sale en septiembre, para Play 4 reservado. Y no podía faltar el Shenmue HD 1 y 2, también están reservados para Play 4, con lo cual 10 pavos cada uno. Wow. El Shenmue sin fecha de lanzamiento, pero bueno, ya los tengo, van a ser míos, y en eso pues también me dejé los oros en ello. Y ahora sí. Las últimas compras de cada uno. Bueno, aquí vendría música épica de dioses. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan of War para PlayStation 4. ¿Qué decir de este juego? Que no lo he empezado. Que lo he instalado. Y aquí está el juego, ¿sabes? Que tampoco hay más. Joder, macho, o sea, es que no se encurra ni una portada por dentro. ¿A qué? Joder, porque en los otros God of War las tenía. No sé, qué desilusión. Me acabo de fijar, ¿eh? Me estoy fijando en directo, vaya mierda. O sea, putos piperos. Últimamente, bueno, esta semana es conectarme a la Play y todos los que están conectados están con el puto God of War. Pues espérate que me... Que ahora me toca a mí. Todo Atreus. Todo Atreus. Hostia, la Atreus. Tiene toda la voz del Spider-Man de los Vengadores. O sea, o si no, ese parece un huevo. Pues. Le pega. Pues le pega, sí, yo le pegaba. Última compra. Dije que lo haría. Jamás lo negué. Y este mes. Salió la oferta. Un juego que de lanzamiento en febrero salió a 39,95 pavos y de hecho en muchos sitios sigue a ese precio. Pero el bueno de Amazon puso a 18 con no sé cuántos esta semana, bajada. Importación inglesa, pero el mismo, la caja en inglés, pero el disco es el mismo que el de aquí, o sea, subtítulos en español. Y todo viene también motivado, primero con la bajada de precio de la cual hubiese sudado polla. Sale una perra debajo del sofá, pero no la veis. Todo viene motivado por esa bajada de precio, pero lo que ha dictaminado el querer comprarlo ya del todo han sido ciertos vídeos que han salido últimamente. El hype ha vuelto. Entonces, al saber que iba a tener este juego, o que parece ser que tiene una relación de I Want to Believe con cierta saga, dije, bueno, es el momento. Estamos hablando de un juego que solo yo, de mis 40 y pico amigos de la Play, tengo. Estamos hablando de Metal Gear Survive. Bueno, al fin lo tengo. Al fin, como si fuera una proeza. Sí, sí. Y nada, está en la Play. Infectándola. Sí, con los parásitos. Y nada, Metal Gear Survive, ya os contaré porque os hablaré de él seguro. No sé, vamos a darle una oportunidad por 18 pavos. Yo dije que cuando estuviera 20 pavos me lo compraría y he cumplido, así que ahí está el tema. Yo espero que se note la referencia que llevo haciendo un buen rato. Sí, ¿no? Tolbi. Y bueno, estas han sido las compras de este mes. Han sido poquitas, pero caras, porque el teléfono ha subido precio, porque las putas rentas, bueno, el IBI y todas esas mierdas han subido, con lo cual me he relajado muchísimo. Y la verdad que para el mes que viene lo único que tengo pensado es el Detroit, que también lo tengo reservado, y poca cosa más, así que no sé, ya veremos. Y bueno, las compras de los oyentes. El primero que ha cumplido aquí fue Tora, que nos ha mandado sus fotitos, y dice, me picaste brutalmente con las compras del último mes y saldé una cuenta pendiente gigante que tenía, que es comprar los tres primeros Metal Gear Solid, que siendo mi puta saga preferida de videojuegos con diferencia, no sé ni cómo no tenía ya. Me he pegado el mes entero rebuscando por eBay, Wallapop y demás. De hecho, el Metal Gear Solid 1 lo he ido a recoger a correos hoy mismo, ayer. Por otra parte, Wonder Boy, menudo pedazo de remake, es una gozada estar cambiando entre la skin antigua y la del remake para darse cuenta del amor y el curro que tiene el remake, que ya de por sí es un juegazo. La versión viene con unas instrucciones que son prácticamente un libro de arte, un llavero con la forma del dragón y la banda sonora en mini CD. A Way Out, juegazo, este tendría que ser del mes pasado, pero me pilló la huelga. Os recomiendo que lo compréis a medias tú y Fer y lo juguéis. Perdimos la oportunidad. Ah, no sé. El Tiny Metal en digital para la Switch, el sucesor espiritual del Advance Wars, igual pero en 3D, con una campaña más elaborada, me ha encantado, solo puedo recomendarlo. Y por último, el premio gordo, New 3DS XL versión Samus con su custom firmware ya metido y toda la colección de los Metroids, a excepción obviamente de los Prime. Detalle de incluso Dual Hub con sonidos de Metroid. Y aquí os dejo el vídeo. Pues ahí tenéis las compras de Tora. David. Todas las compras. Todas las compras de Tora. Vamos con las compras de David CP, que dice: propicios días, Peradri, como Wigeta, jeje, ya sé. Mi puta gracia. Esto lo dice él, ¿eh? Vale, porque. Sí, porque aquí, ¿eh? Dice, aquí van mis compras del mes de abril, de marzo, de febrero, de enero. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Compré el Yakuza 0 en enero por 17 euros, un chollazo. Me lo ventilé a fuego durante 3 semanas metiéndole casi 90 horas. A 18 céntimos la hora, ¿qué juego te da eso sin ser multipayo? ¿Ah? Me ha hecho de mucha gracia los multipayos. En febrero me dio el puntazo de tener un juego de billar, Pure Pool. Ahora mismo en consola es lo más decente y encontrarlo a 4 o 5 euros en la historia ayudaba. Muy recomendado si va el mundillo o no tienes amigos para jugar en la vida real. Joder, he llenado de baba en la pantalla. En marzo, tras mucho spam de Nier por aquí, bragas de 2B por allá, opté aprovechando que estaba a 30 euros a adquirir la obra maestra de Yoko Taro, Nier Automata, no gafapaster. Buen juego al que le dedicaré muchas horas, una obra de arte, visualmente y musicalmente atrapa, más allá de su frenetismo en la batalla, que en este juego queda en un segundo lugar. No por ello digo que sea malo, pero la historia es muy potente. Y en abril compré Final Fantasy XV Flan Royale Edition, o Incomplete Edition, por 26 euros. Como fan de Final Fantasy lo veía a compra obligada, más aún habiendo jugado a los Final Fantasy XIII. Y para acabar, un juego que también cayó en abril, Elite Dangerous, del cual en el podcast número 146 de Hot Factory, y dice, pagadme por el spam, habló Jintoki, y que en estos 3 años he leído que ha mejorado una barbaridad, y por 20 euros en Play 4 es un auténtico juegazo, simulación espacial recreando toda la galaxia a escala 1-1 casi. Son misiones... Vaya, como el No Man's... No... Son misiones de todo tipo y que atrapa, sería como un Star Citizen pero sin estar en Eterna Pre-Alpha. Ah, también que para completar la trilogía en noviembre adquirí el último libro de Star Wars, consecuencias. Pero tras ver la película se me quitaron las ganas de Star Wars por un tiempo y están en la balda. Quizá en unos años se revalorice la trilogía en castellano y pueda sacar beneficios. Y dudo que entonces me hayan vuelto las ganas de Star Wars. Gracias, Rian Bosta Johnson. Un saludo y espero que los próximos meses esté más al día en mis compras para que no me metáis un strike. ¡Hasta luego! No. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hasta luego. Esa despedida no tiene ni un pelo de tonto. Pero, esto fue por mail y al ratito me manda otro mail. Y dice, buenas de nuevo. Por dignidad no quise comentar esta compra, pero me considero una persona valiente y sincera. En diciembre, con las ofertas de Navidad, compré Star Wars Battlefront 2 por 35 euros en digital. Peor que invertir en sellos. Está criando polvo digital. Un triste saludo. Bueno, a ver, por lo menos reconoces tu error y... A ver, que yo me he comprado el FIFA. Y lo han mostrado en público. Sí, pero él ha pagado 35 euros por esto, ¿sabes? También es verdad. Al menos te habrá venido con vaselina para el culo. No, que era digital. Bueno, vaselina digital. Para el culo digital. Bueno. Javier G, que dice, buenas, joceros, os mando mis compras de abril, aunque salvo la primera he tirado de correo para reciclar cosas que no os mandé en su día. La primera va en honor a nuestro Diego Grande, libro en inglés, OFC, que me vendrá bien, OFC, no sé, of course, que me vendrá bien. Y dice, estoy viendo por aquí, he pillado la foto de Google ya que no lo tengo a mano para sacársela. No pasa nada. Y el libro también. La segunda es producto del spam jocero, jeje. Y es un Action Verge Multiverse Edition de la Play 4. Y, por último, ahora vamos con los refritos de Steam. Final Fantasy IX, Deus Ex Mankind Divided, Project Cars 2 y Nier Automata. Pues buenas compras, buena mierda que te has pillado ahí. Correcto, y necesario. Y luego, de última hora, Hanxler, que bueno, Telegram esta última noche, la noche del sábado al domingo, 29 de abril, ha estado Telegram bastante jodido y ahora es cuando ha vuelto en sí. Pues Hanxler tuvo problemas para mandarlo, pero ha llegado a tiempo. Un minuto antes de empezar a grabar el vídeo, se estaba encendiendo la cámara. Es cuando me lo ha mandado. Y dice, bueno, de hecho voy a leerlo ahora por primera vez, no me lo he leído antes. Entonces igual puede poner aquí de todo y... Aquí puede poner, me cago en vuestra puta madre. Que me entero ahora. Que nos enteramos ahora. Dice, un mes más y ahora me veo de madrugada en el último momento haciendo las fotos de mis compras. Y para colmo, Telegram está caído. XD. Os mando esto por Twitter y solo Dios sabe si lo leeréis. Por Twitter tampoco me llegó, con lo cual ahora por Telegram le he tenido que decir que me lo mandase. En fin, vamos allá. Tenía reservada la Commodore 64 Mini en game, pero al final me vino mal gastarme los 79 euros que costaba. Así que pasé por tienda para recuperar los 5 euros de la reserva. Cuando el chaval me lo estaba anulando todo... Cuando me lo estaba anulando todo, vi este Guitar Hero de la Wii por 9,95. Wii U, que me come la perra. Le dije que me lo quedaba, así que solo tuve que pagar la diferencia. Aún no lo he abierto y lo curioso es que el juego me pone nervioso y no me gusta. ¿Qué hago ahora con la guitarra? ¿La destrozo como hizo la versión Retarded de Fer? ¿Salía en el vídeo del otro día? A ver, estás a tiempo de... Yo la vendí en Zex y me saqué, pero te hablo hace un año y pico. Vamos a informarte, hijo mío. Y lo hice con el de Play 4 y me saqué de hecho 2 o 3 euros más de lo que me costó el juego. Pero claro, eso fue cuando bajó por primera vez a 9,95. Ahora no esperes milagro. Entonces, continúa, dice, también llevaba tiempo detrás del cartucho Zombies de Mega Drive y a pesar de que suelen pedir bastante por él, por 10 euros me lo encontré en Wallapop. El Chuck Rock me lo ha regalado un buen amigo. Creo que se lo ha robado a su primo, pero me he hecho el loco. Ambos completos. También podéis ver en la fotografía dos juegos de CPC, el Rampage, que lo quería tener para el estreno de la película, y el Netherworld, juegazo. Cada uno a 5 pavos en eBay. Pregunta, o sea, volviendo a lo del Guitar Hero. A ver. No, espera. ¿Es la de Wii U? Sí. Mira, te recomiendo, por lo que pone aquí, que te la quedes, que la revientes, que te la folles, lo que quieras. Me da igual, o sea, sea lo que sea, vas a ganar más que vendiéndola en Zex. Pero eso es el mando, falta ver con el juego, el pack completo. Te dan 50 céntimos por la guitarra. Hazte una idea. Y eso en vale. Bueno, y sigue, dice, a su lado una maquinita de Fórmula 1 de cuarzo líquido de Namco. El Final Lap, que creo que es de principios de los 90. 15 moneditas me ha costado. Y para terminar, 3 mini consolas compradas también en eBay en plan impulsivo. 2 son de AT Games portátiles. Uf, AT Games. Una de dos botones, que es la Master System, y la otra de 3, que es la Mega Drive. Ambas se conectan a la televisión por cable y tienen 30 juegos en memoria. Van con pilas. ¡Con pilas! Bueno, claro, si es portátil, vale, ya sé cuáles son. Es que no he visto las fotos aún. La que no es portátil y aún en su blister sin abrir es lo mismo, pero viene con estilo stick y contiene todos los Sonic, además de unos cuantos bastante mediocres. Sinceramente, aún me estoy preguntando por qué cojones las he comprado. Las dos portátiles a 17 cada una y la otra 9. ¿Diógenes? Sí, sí, tenéis razón. Pediré hora en el médico para que me examinen la cabeza. Saludos y cerramos este triste mes. Postdata. Me he comprado también una vagina en lata por 20 euros en Amazon, de la que no adjunto... de la que no adjunto foto por estar ya usada. Ponle pato dentro. Asegurad que es cómoda, pero hacía ventosa. Mejor el sistema de toda la vida y crema Nivea. Una paja la crema, vamos. Dos vasos de agua y una paja. 12 pavos el bote metálico azul que compro en el Mercadona. Os lo digo yo. Jugoso. Viscoso pero sabroso. Pues... la pajita la crema. Por cierto, por el Guitar Hero con el pack del juego y todo, 5 euros te das. Bueno, estás a tiempo de regular. Pues nada, hasta aquí las compras de abril. Nos vemos en las compras de mayo. Y que te la pique un payo. Pues hola. Vamos por culo.